Hola familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Bueno, aquí estamos de regreso para dar inicio al segundo bloque. Son, a ver si miro el reloj que corresponde, las 11 de la mañana, 3 minutos. Así arranca este segundo bloque del programa número 100 en este tercer ciclo de Poné la Pava en vivo desde el camping municipal de Nono, en este flamante estudio dentro de una casilla rodante que parece un bote, sí. Un bote en el agua. Sí, yo diría más una embarcación, porque un sí. Bote... digamos que es un poco abierto a la intemperie, claro. Acá estaríamos como un poco más encerrados, abrazados por las paredes. Está bien. Bueno, llegaron algunos mensajes, le pedimos disculpas a la gente que estuvo escribiendo, mandando mensajes, porque estábamos con un problema con el celular. Bueno, no es nuestro primer programa de regreso, comprender. Entonces bueno, estamos ajustando cuestiones técnicas que pueden pasar. Más vale, sí. Más vale. Sepan disculpar. Bueno, tenemos mensajes. Yo tengo algunos mensajes. ¿Vos tenés algunos ahí? Sí. Dale, ¿querés arrancar? Sí. Reiniciar armonización nos manda este mensaje. ¿Cómo? Reiniciar armonización. Eso necesito yo. Buen día. Hola, ¿qué tal? Justo vi el estado de Claudia Tatú, que compartió este link, y acá estoy escuchando. Ah, muy bien. Muy interesante y cierto lo que dijo la señorita con respecto a lo social de las tapias. Y claro. El Grito es, sin dudas, la mejor radio de todos los tiempos, aquí en el Valle. Muchas felicidades, bendiciones para todos. Qué grande, ¿quién es? No tenemos el nombre. Ah, ¿no firmó? De esta persona. Ah, por favor, que nos diga, aparte para agendarla. Está como Reiniciar Armonización. Reiniciar Armonización, muchas gracias. Yo tengo acá un mensaje que entra por colectora. Dice, acá poniendo la pava, sintonizando desde Buenos Aires. Sí. Vinimos con nuestra obra A Chachila, antiguas memorias que nos habitan, con El pueblo que no quería ser gris, esas obras. Que viva la radio. Abrazo, dicen Anaí y Nico, de la compañía Poca Vergüenza. Y mirá la foto que nos mandan. Qué grande los chicos. Ahí está la pavita. La pava ahí sobre la cocinita. Muy bien, estamos juntando imágenes de pavas, como vos la pongas para lo que tomes. Tus mates, claro. Para el mate. Yo tengo algún audio por ahí, ya van a ir apareciendo en sucesivos programas, de gente que pone la pava pero no toma mate. Lo hace para otra cosa. No, también. Pueden tomar té. Ponele. O café. Bueno, también. Y hay gente que toma mate pero calienta en cacharrito también. También. Sí, hay de todo en la viña. Pava eléctrica. Bueno, como nos la pava eléctrica está, no me gusta. Esta señora cuenta su anécdota con su pava eléctrica. Me han pedido mucho ese audio. Y porque, bueno, te saca de cualquier estado. Después de tragarse todos los cadáveres de la recorrida internacional, una sonrisa hay que ponerle a la vida. Totalmente, ¿no? Pare de sufrir. Claro. Sí. Bueno, acá. Más mensaje. Hola, Pancho. Hola. Bueno, feliz de escucharte. Estoy muy contento y bueno, solamente quería saber cómo estabas. Chau. Ah, qué grande, Juancito. Estamos muy bien, Juancito. Feliz, yo estoy feliz, contento de poder volver a la radio, ¿no? A hacer aire. De a poquito, yo creo que es un poco como andar en bicicleta, ¿no? Es que te olvidás un poco y volvés a andar y te acordás. Sí, como la bicicleta. Sí. Bueno, acá Liz, Liz nos dice, buenos días, hola, qué bueno escucharles, vamos que se puede. Vamos, Liz. Abrazos, la Eli, de Los Hornillos. También dice, se me va la señal por internet, tranquilamente puedo ser yo, nos dice. Sí, pero también les aviso para que chequeen, así que gracias. Bueno, y pone, por aire, perfecto. Por aire, perfecto. Siempre es mejor por aire, ¿eh? También nos mandan un mensaje. Yo no sé que toqué algo, si te escucho bien. Desde California. Desde California. Tenemos un oyente escucha ahí presente desde California que nos dice que se escucha perfecto. En California se escucha bárbaro. Sí. Bueno, bien. Algo toqué que se me fue el audio. No sé si es a mí o qué. Bueno. Así que en California, joya. Sí. ¿Qué estación del año tenemos? Allá está entrando la primavera, me imagino. Saliendo del invierno. Del invierno. Así es. Bien, bueno, saludos por California. También es equinoccio, pero bueno, de primavera. Sí. Bien ahí. Bueno, Galo nos dice, gracias por darle aire. Mercurio permitió que estuvieran al aire, soy Galo. Vamos. Por otro lado, quería pedirles dos docenas. Dos docenas de empanadas. Así que van fluyendo las empanaditas para todas las personas que quieran sumarse al pedido. Es verdad. Está acá el olorcito de la carbonada. No me llega, che. Tengo la nariz tapada. O bueno, todavía. Pero es un día espectacular. Va el vientito para si el día está para empanadas. Para como decir, loco. Hoy no cocino. Claro. Me llevo unas empanaditas. Ahí vi pasar un brebaje también. Porque para quien quiera venir a buscar las empanadas y comerlas aquí y compartir el rato con el grupete de gente que está a la vuelta acá del estudio. Sí. Aparte vienen a conocer la radio, che. Y también hay un brebaje ahí que se puede tomar. Bueno, para bajar para todos los gustos. Yo sigo con el matecito por ahora, unos ratos. Sí, yo estoy con el mate. No tomo otra cosa. Grande Pancho, tengo un mensaje acá por colectora. Dice, vamos arriba, poné la pava y la radio El Grito, abrazo grande. Se escucha perfecto desde Paso de las Tropas, Mati. Buenísimo. Bueno, acá Pablo López nos dice también, se escucha muy bien, Sol y Pancho, mucha suerte con este nuevo ciclo. Gracias, loco. A ver acá. Amigo Pancho, buen día, ¿cómo le va? Bueno, en primer lugar, lo felicito. ¿No será un mensaje privado? Que es importante comenzar de nuevo con poniendo la pava. Y me parece buena la idea de hacerlo público y hacerlo en vivo. Pero no voy a poder estar, lamentablemente. No tengo auto y no estoy viviendo precisamente cerca de Nono para irme caminando. Y mis amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme para pedirle que me lleven hasta allá. Así que bueno, charlaremos en otro momento cuando esté más desocupado. Ahí va, yo creo que viene. De otros temas. Bien, de otros temas. Grande. Bueno, que fue el año pasado uno de los que se llegó a buscar las empanadas bajo una torrencial lluvia. Ah, sí. Esa lluvia que hizo que suspendiéramos el festival en diciembre. Ah, sí. Que ya tiene fecha. Bien. 12 de abril, en este mismo lugar. Gran encuentro festivalero de Radio El Grito. Bien. Ya lo vamos a anunciar. Buenísimo. Sí. ¿Tenés más mensajes? Sí, tengo un mensajito de Silvano que nos dice salud, Radio El Grito y amor. Felicitaciones y próspero comienzo. Les estamos acompañando. Y nos manda unas manitos corazón. Bien, bueno, muchas gracias. Recordamos, el teléfono es 3544-570127. A ver, acá hay otro mensaje. Hola, poné la pava, ¿cómo andan? Bueno, tanto tiempo de no escuchar casi Radio Grito, salvo una lista de música. Y buscar la radio en casa y que sí, que agarre la radio y que esté poné la pava. Ahí alzando esa voz también de cosas que están pasando en muchos lados del mundo, tanto acá en Las Tapias como a lo lejos. Sigue en la marcha del 24 también, para decir nunca más, pero en este caso para decir siempre, escuchando ahí, poné la pava, poder escucharlo. Así que muy agradecido, les mando un abrazo grande, que tengan buen comienzo, y bueno, se quiere esa radio, El Grito, arriba. Qué lindo mensaje, Martín Mangone. Abrazo, te quiero mucho, lo sabes. Y nos manda un temita musical que en un rato. Un temita musical, no, un temón. Bien. En un ratito En un ratito vamos a ver cómo lo... Bueno, ponemos. Acá Guille nos dice: éxitos con el nuevo ciclo de Poné la Pava, Pancho y compañía. Felicitaciones por la vuelta al aire. Un abrazo. Bien ahí. Gracias. Hay unos cuantos mensajes más. ¿En serio? Pará, sí. ¿Quiere que los aguantemos para dentro de un ratito? Lo dejamos ahí en la gatera porque tenemos que establecer un contacto telefónico. Sí. Yo creo que con la ciudad de Córdoba, pero sí. La persona que va a salir al aire no se puede estar en cualquier lugar del cosmos. Exacto, bueno, eso nos brinda la tecnología. Iremos viendo. Bueno, sí. El tema tiene que ver con la ley de glaciares, uh-huh. El tratamiento para su modificación en el Congreso de la Nación. Y la persona con la que vamos a hablar ahora en un ratín es Raúl Montenegro, biólogo cordobés, quien, bueno, años, ¿no?, de militancia, sí, socioambiental, ha expresado no hace mucho en un artículo la importancia del periglaciar. Sí. Y sobre eso es que queremos charlar en un ratito con él. Si te parece, Sol, sí, una canción. Vamos a escuchar a Don Olimpio, de un disco de 2019 que tiene el mismo nombre que el conjunto musical. Y el tema es El Hornerito. Romper el aislamiento. Mr. Tango lo desea ver. Poné la pava. Mr. Tango. Poné la pava. Argentina. Contacto telefónico. Bueno, y como lo anticipábamos, establecemos una comunicación telefónica con Raúl Montenegro. Él es presidente de la Federación de Defensa del Ambiente, la FUNAM, es biólogo, es cordobés y, bueno, viene de muchos años de militancia socioambiental. En este caso, la llamada es para charlar un poquitín sobre este intento de modificar la ley de glaciares en el Congreso de la Nación. Hace días atrás he visto una publicación que hizo Raúl respecto a la importancia de la zona periglaciar. Bueno, para charlar un poquito de esto es que lo tenemos en línea. Así que lo saludamos, Raúl. Buen día, ¿cómo te va? Pancho y Sol, te saludamos acá desde Nono. ¿Qué tal? Un gusto realmente. Bueno, ¿querés contar un poquitito para quienes por ahí no están tan al tanto del tema? ¿En qué situación se encuentra hoy la ley de glaciares en el Congreso? ¿Todavía está vigente? ¿Hay un intento de modificación? ¿Entendemos regresiva, totalmente regresivo? Bueno, un poquito tu mirada sobre el tema. Bueno, la ley de glaciares, estamos refiriéndonos a la ley de glaciares que se aprobó en el año 2010, que tal vez sea importante recordar esa ley de glaciares, que responde a un proyecto que lo podemos llamar un poco proyecto Orofilmus. Se aprobó después que se aprobara previamente una muy buena ley de glaciares y que había sido vetada por Cristina Fernández de Kirchner. El proyecto original, el proyecto de Bonasto, la presidenta la veta. Recordemos que ha habido, todos los gobiernos han sido pro megamineros, ¿no? Uh-huh. Y había un gran miedo de que el proyecto pudiera conspirar contra las inversiones mineras. Entonces se veta el proyecto completo. Entonces, desde un grupo de trabajo, este proyecto que decía Firmus, hay que se aprueba en el año 2010, terminó siendo realmente una ley muy, muy, muy interesante y que protegía a todo lo que eran las masas glaciares, ¿no? En el día de hoy, ese proyecto sigue plenamente vigente, o sea, sigue vigente el proyecto del 2010. Bien. El problema es que como el gobierno de Javier Milei quiere desarticular esa ley, y ya lo ha logrado en parte, porque en el Senado se logró tener media sanción. Entonces, ahora queda por ver qué es lo que pasa en diputados, con el agregado de que gracias a toda la presión que se hizo desde las distintas organizaciones, hay convocada una audiencia pública, una virtual y una que es presencial, pero digamos que el próximo paso está en manos de la Cámara de Diputados de la Nación. O sea que eso es lo que va a pasar, pero la ley hoy, o sea, hoy día sábado, sigue vigente. Raúl, ¿hay fecha de las audiencias? ¿Ya se están realizando? ¿Hay movilizaciones previstas? ¿Y cuándo se espera el tratamiento en el pleno, ¿no? de diputados? Bueno, en realidad las audiencias fueron previstas originalmente para día 26 y 27. El gobierno en realidad es la parte del poder gubernamental dentro de la Cámara de Diputados, hace una convocatoria para evitar la judicialización, o sea, no es que accedieron a esta presión, sino que obviamente si no se hacía esa convocatoria era inevitable la judicialización de cualquier cosa que se produjera en diputados. Entonces se llama y para los días 26 y 27, pero ¿qué pasa? Está la movilización nacional que hay contra esta modificación de la ley de glaciares, que al día de hoy había que actualizar los números, pero había más de 70.000 inscriptos. Entonces, obviamente, si 5 minutos cada uno, uno lo multiplica frente a todos los que habían puesto que expondrían, entonces se haría tremendamente largo. Entonces, en ese momento hay como una batalla, llamémosla una batalla entre quieren una aprobación express para que el diputado directamente apruebe y queden estas modificaciones vigentes, pero está una movilización tremendamente fuerte para que esto no se produzca hasta tanto se respete escuchar todas las partes. Una contraoferta que hubo de la Cámara de Diputados y que son casi risueñas es que cada persona envíe un video con su opinión, o sea, esos 5 minutos traducidos en video, lo cual es definitivamente absurdo, ¿no? Es decir, está claro que este tema de la audiencia les estalló en las manos a quienes querían una evaluación express, pero el poder sigue tratando de, yo diría, neutralizar o eliminar el peso que que tendría esta consulta virtual y esta consulta presencial. Bien, ¿el intento del Gobierno Nacional es la derogación o la modificación? En realidad es la modificación. Son 6 artículos modificados y uno que se agrega. Recordemos esto, porque voy a decir recién para que se pueda entender. Argentina tiene aproximadamente unos 17.000 glaciares. Eso de acuerdo al último registro, es unos años. Y se extienden en todo lo que es la zona cordillerana. El proyecto que está vigente, que sigue vigente hoy, se hizo para proteger el conjunto de esas masas glaciares, tanto glaciares descubiertos como, por ejemplo, los ambientes periglaciares y los glaciares, por ejemplo, de escombros. Entonces, la ley protege todo lo que es esos ecosistemas de hielo congelado, que obviamente no se trata solamente de agua, sino que es biodiversidad, toda una estructura geológica asociada, vinculada incluso al tema del clima en la zona cordillerana. Entonces decía de que la ley que está vigente hoy es como si le diera un enfoque nacional. No hay una consideración de los glaciares provincia por provincia, sino que es el conjunto. Sí. Y por eso sale como una ley de presupuestos mínimos, en donde cada provincia, pero siempre montado sobre esta visión de los glaciares como una estructura federal, nacional, podía aumentar la protección. Las exigencias. Claro. Claro, pues eso no había ningún inconveniente que cada provincia hiciera su propia legislación, como ha venido pasando, pero tiene que ser aumentando por arriba de los principios mínimos. Claro. Y lo que hace en realidad estos 6 modificaciones y el artículo nuevo, lo que está haciendo es directamente lo opuesto, es decir, primero rompe con el concepto federal. Entonces, dice cada provincia directamente es la que decide sobre los glaciares. O sea, se terminó este concepto único. Y cada provincia directamente va a decidir, en base a estas, decía yo, a esta nueva versión que rompe la estructura federal, no solamente va a decidir, sino que simplifica la visión de los glaciares para Javier Milei y todo el grupo que está tratándose de estas modificaciones. Los glaciares son un pedazo de hielo con una canilla. Entonces cada provincia, si esa canilla conectada con el hielo sale agua, sí se lo puede proteger. Si de la canilla conectada con el hielo no sale agua, entonces no tiene falta sentido protegerlo, ¿no? Y se le puede colocar encima, por ejemplo, una gran mina para explotar cobre o de pronto traer de ese lugar oro o algún otro metal valioso. Eso es más o menos la parte trágica de esto, o sea, romper el concepto nacional. Además, es una cosa que me parece importante recordar, no hay la misma cantidad de glaciares en la zona norte del país que en la zona patagónica. Hay mucho más glaciares, y lo mismo pasa en Chile, hacia las zonas más frías, y va disminuyendo hacia el norte. Por lo tanto, cualquier apertura de puertas y el proyecto de modificaciones que ya tiene media sanción, abre las puertas, pero de par en par, para las grandes corporaciones mineras, para que puedan instalarse justamente en estas zonas alto cordilleranas, siendo que el impacto obviamente va a ser mucho mayor en aquellos lugares en donde hay una menor densidad de glaciares y con menos masa, asumiendo además que, como estamos en cambio climático global, ya de por sí hay en buena parte de los glaciares una reducción de masa por el efecto invernadero, ¿no? Por el calentamiento global que está sufriendo de la parte superficial de nuestro planeta. Claro. Raúl, para entenderlo también desde Córdoba, ¿no? Porque en esto que contás, de entenderlo desde el punto de vista federal, desde la normativa, pero también ecosistémicamente, ¿no? ¿Qué impacto, qué relación tiene, no sé, la zona cordillerana y los glaciares y la zona periglacial de Cuyo o del norte de la Argentina con, no sé, las cuencas en la provincia de Córdoba, como para poner algún ejemplo, ¿no? Mira, yo te decía de que fue muy muy inteligente la base con la cual se hace la ley que hoy está, que tenemos todavía, en la que participaron investigadores, centros, universidades, asambleas, y también lo más importante era esto que te decía yo, de cómo era, se lo asume como un sistema federal. Y esto, la respuesta está en el concepto, yo te diría, integral de país. No es de pronto que la cuenca del río Suquía esté influenciada por los glaciares. Lo que sucede es que la cuenca del Suquía, o de pronto la provincia de Córdoba, forma parte de un país en donde la protección federal de los glaciares beneficia al conjunto. Por ejemplo, te digo la tal vez la más elemental de todas. Todas las economías regionales, las principales economías regionales vinculadas, por ejemplo, a cultivos, incluso a todo lo que tiene que ver con los derivados de esos cultivos, solamente es posible gracias a la existencia de muchísimas cuencas glaciares que dan el agua suficiente para que estas actividades funcionen. Entonces, desde el punto de vista de país, no se trata solamente de conservar los glaciares porque son lindos o porque alguien quiere tenerlos para alguna vez visitarlos, sino que de ellos dependen primero toda una estructura climática, la estructura climática asociada a la cordillera y por lo tanto también indirectamente vinculada a todo lo que pasa aquí en el resto del país, sino que es el sistema que mantiene las economías regionales. Entonces, mientras se mantengan las economías regionales asociadas a este mantenimiento de los glaciares, eso es algo bueno para el país, país federal, conjunto, ¿no es cierto? No este intento de dividirla todo lo que es la jurisdicción y lo que es el control, porque lamentablemente provincias, como el caso de Mendoza, que tal vez es el caso más patético, ¿no? Con un gobernador que aparte es el que impulsa, uno de los grandes impulsores de estas modificaciones, porque al segmentarlo, al provincializarlo, en realidad lo que se busca, y esto es lo que hay detrás de todo esto, es que puedan ingresar proyectos megamineros, y no son muchos los responsables directos, sino que hay un proyecto en especial, que es el que está detrás de todas estas modificaciones impulsadas del gobierno de Javier Milei, y es el proyecto Vicuña, que es un proyecto en la provincia de San Juan, que está a cargo de Vicuña Corporation, y que a su vez integra dos empresas, dos mega mineras, Lundin por un lado y BHP. Lundin es canadiense y la BHP es una asociación entre Australia y el Reino Unido, y en parte también Holanda. Bueno, esto es lo que está detrás de las modificaciones. Las modificaciones no se hacen porque el presidente sea inteligente, cosa que obviamente dista la realidad muchísimo de ser esto, sino que el proyecto Vicuña le ofrece, le dice a la nación, de que podrían llegar a invertir 18 mil millones de dólares, y lo que más le hace abrir los ojos con este nuevo espejito de colores a la nación es que se conformaría la mina de cobre más grande del mundo. Entonces, lo que hay detrás de estas modificaciones No es buena ciencia, ni inteligencia, ni sensibilidad. Al contrario, yo te diría que es la más supina estupidez humana, que es simplemente hacer una ley a medida del proyecto Vicuña y obviamente de otros proyectos en donde están involucradas otras empresas mineras y para una cantidad de otros minerales, no solamente cobre, ¿no? Tremendo. Raúl, y bueno, esto como para cerrar también, ¿no? Sabemos que la zona periglaciar y los glaciares no están siendo intocables en estos últimos años en diferentes lugares del país. De hecho, hay emprendimientos mineros que se desarrollan en esas zonas, habiendo una ley que lo prohíbe. Imaginemos, no cuesta imaginar demasiado lo que puede suceder si encima se modifica y se baja los niveles de protección y se deja a criterio de las provincias, ¿no? En este contexto, ¿qué toca? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Acá desde Tras la Sierra, desde Córdoba, los vecinos, las vecinas que viven aquí, que también se interesan por estos temas y bueno, quisiéramos luchar para que no se modifique esta ley. ¿Qué herramientas tenemos? No sé. El primero ha hecho un análisis que me parece fundamental. O sea, en este momento, con la ley en vigencia, tenés casos como la provincia de San Juan, donde los gobiernos son tan pro megamineros que las empresas han podido llegar a cometer daños ambientales importantes, como el caso de Veladero, que es la mina que maneja Barrick Gold. Entonces, está claro que en este momento, con la ley vigente, eso no ha impedido que algunas empresas mineras poderosas, como Barrick, que es una canadiense, y Shandong Gold, que es una empresa china, hicieran los estropicios que han hecho en San Juan. Pero lo importante es que todo el daño que puedan haber hecho, de alguna forma, ha sido morigerado y de alguna forma el hecho de que existe la ley no les es tan fácil hacer eso. Ahora, como vos decías, llegasen a aprobarse estas modificaciones, ya la piedra libre sería total. Por lo tanto, lo que cada uno puede hacer, primero lo creo que lo más importante es entender lo que está pasando y darse cuenta que detrás de Javier Milei lo que hay es una propuesta, un proyecto que es el proyecto Vicuña. Eso me parece que sepamos las cosas que no nos quieren explicar. Eso es lo primero. Y la otra es inscribirse para participar en la audiencia pública. O sea, que los números reflejen justamente ese interés. Yo creo que están circulando por todas las redes. La forma de anotarse sigue estando abierta. Pero además, no solamente existen en las redes los mecanismos para anotarse, sino que también están dando vuelta mecanismos con el apoyo de muchos abogados para exigir de que sí o sí se tenga en cuenta la opinión de las personas. Porque al comienzo de esta nota dijiste algo muy real. Ese proyecto encarado por Javier Milei y la gente, la comparsa que lo acompaña en esta iniciativa, es un proyecto ilegal. ¿Por qué? Porque por el acuerdo de Escazú, y no solamente por el acuerdo de Escazú que está por encima de la ley argentina, sino también por una ley argentina como la ley de ambiente, las nuevas normas o las normas que se hagan pueden ser más estrictas, pero no pueden ser menos estrictas, o sea, no pueden ser regresivas. Entonces, impugnan una ley ilegal. Entonces, es importante anotarse en la audiencia y también es importante anotarse en las medidas que buscan de que sí o sí se realice esta audiencia. Ya todo esto sería un aporte impresionante, o sea, una firma en anotarse y una firma para que sí o sí se cumplen las normativas, ya ese sería un aporte impresionante de cada persona que no esté escuchando, ¿no? Bien. Bueno, Raúl, como siempre, te agradecemos mucha claridad en tus conceptos y bueno, hasta siempre. Te mando un abrazo grande y gracias ahí por las luchas. No, gracias a ustedes, que tengan muy lindo día. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, charlábamos ahí telefónicamente con Raúl Montenegro, presidente de la FUNAM, para tocar este tema, ¿no? Vigente, de la intención del gobierno nacional de modificar la ley de glaciares. Compartimos una canción y seguimos con más Pone la Pava. La madre oveja negra cortó cadenas, libero estrellas. Yo soy la madre que abre caminos, rompo los nudos, sana los míos. De mis raíces surge la llama, sanando heridas de las que callan. De mi garganta nace el canto, rompo silencio, libero el llanto. Yo soy la madre oveja negra, corto cadenas, libero estrellas. Yo soy la madre que abre caminos, rompo los nudos, sanan los míos. Yo soy la fuerza de las que vienen, traigo la voz de las que se atreven. Honro la sangre, curo el pasado, bendigo el futuro, todo es sagrado. Oveja negra, madre que sana. Oveja negra, fuego que llama. Tejo con hilos de nueva vida, cierro la herida. Soy el descanso, soy el amparo, abrazo el tiempo, lo hago sagrado. Yo soy el río que fluye libre, ya no me encierro, ya no me oprime. Las viejas voces quedan atrás, soy horizonte, soy libertad. Guardo la llama para mis hijas, para mis hijos, semillas vivas en mi descansa. Perdón, oveja negra, madre que sana. Oveja negra, fuego que llama. Oveja negra, madre que sana. Poné la pava. Hola. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. Ahí pasaba Madre Oveja Negra, la canción que acabamos de compartir. Seguimos en vivo desde el camping municipal de Luno. En momento parece que se abre el cielo, sale el sol, sí. Se nubla, corre un vientito. Ahí viene el solcito. Sí. Queremos que se quede. Ojalá. Bueno, tenemos como una lista de mensajes para compartir. Me encanta, sí, quiero. Bueno, desde las tierras de la costa oeste, acá nos vuelven a reenviar palabras. Dice, desde la tierra de los Chumash, conocidos por su maestría pescadora, hasta que el fuego español los cristianizó. Luego México, y hoy sí, California. Los abrazo y les deseo un eterno aire, puro como el de nuestro valle. Bien y ahí. Nos manda una canción, Mapa del Tesoro, un candombe rodante como el estudio, nos dice. Gracias, un abrazo ahí para Esteban. Debe estar extrañando aquel, ¿eh? Sí. Extraña el valle, sí. Bien. Yo tenía también por acá, creo, algún mensajito para compartir. Acá dice, acá escuchándolos desde el domo de nubes que tenemos encima en la Cañada Larga ahora. Uh-huh. Una alegría volver a escuchar Poner a Pava como hace tantos años desde que llegamos al valle. Manda saludos José Luis con Jasna y la familia. Grande. Les mandamos un abrazo a ellos y a toda la gente de la Cañada Larga. Estuvimos ayer en la escuela haciendo ahí memoria un bien, poquito con los bueno. chicos, sí. Bien. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá escuchando desde Córdoba, nos dice Renata. Sí, qué grande. Por acá nos quedamos sin yerba para el mate. Y pone una cara, te digo. Bueno, sé que no sé si tienen sol y le va a llevar un ratito. Cafeteando con Pone la Pava. Bueno. Feliz regreso al aire. Está bien. Abrazo, Renata, que la tenemos presente ahí en la sí, voz, en algún lado. Está. Buenos días, compañeras y compañeros, acá con sabrosos mates bosteros, escuchándoles vía web. Felicitaciones y mucha merde para el ciclo. Vamos a lo importante. ¿A partir de qué hora se pueden buscar las empanadas? Pregunta el oso y manda foto de pava y mate con el escudo de Boca. Muy bien. 12:30, 1:00. 12:30. Para el mediodía. Sí, 12:30, 1:00 al mediodía pueden venir a compartir las empanadas. Memoria, verdad, justicia, nunca más, agrega el Osito Cuestas. Abrazo grande para él. ¿Tenés ahí? Sí, Rafa de los Hornillos nos dice: bravo por Radio El Grito, feliz comienzo de otoño y gracias por volver. Qué grande, Rafa. Tenía alguito más. Acá. Acá sí. Gonza dice. Radio El Grito, Poné la Pava, qué lindos recuerdos, qué bueno que están de nuevo. Por acá, Gonza de Ambul, escuchando desde José de la Quintana en La Chamba. Mirá vos, uh-huh. En otros valles cordobeses también suena Poné la Pava. Qué bueno. Qué nos. Bueno, acá Diego nos dice, un sueño más, acá desde Salta, los candomberos escuchando, sale. Vamos. Y también nos manda, bueno, un chivo, el taller de candombe, que la del barrio se llama. Vuelve a partir del miércoles, primer miércoles de abril, sí. Los miércoles 17 horas. Bueno, una invitación para que yo las estoy personas ahí, que yo, quieran se sumen. Yo estoy aprendiendo hace un tiempito con el Diego, con el candombe, y les recomiendo esa actividad que sana el alma, la verdad. Está buenísimo. La música siempre es sanadora, ¿no? Sí. Bueno, así acá es. Licha nos decía, buen día Pancho, éxitos, y aquí estamos firmes poniendo la pava y militando el ambiente. Abrazón, cuenta conmigo, Licha de los Hornillos. Vamos, Licha, abrazo grande, te esperamos por acá, llegarse para Nono algún sábado de estos. A ver, tengo un mensajito yo acá de audio, a ver si lo puedo poner. Pancho, soy Roberto, oíme, ahí estoy yendo para allá. Así charla un rato, lo veo un rato y de paso reservame media docena, que es lo que voy a comer con ustedes. ¡Vamos! ¡Qué grande, Roberto! Se viene desde Las Chacras hasta Nono para compartir el rato, la charla, dice, y las empanadas. Media docena, muchachos, para Roberto Bailey. Bueno, Nico también nos dice, escuchando por aire después de mucho tiempo. Hola, abrazos. Nico. Vamos, Nico. ¿Desde dónde cuenten? Así vemos cómo está sonando el grito en el éter detrás de la sierra. Les recordamos la frecuencia, ¿no? Para quienes están ahí metiéndole escucha a la internet www.radioelgrito.com.ar, que si están en Tras la Sierra, en cualquier rincón, prueben 88.5 y vuelvan a escuchar la radio por aire, che. Bueno, acá Marcelo también nos dice... Hola, buen Marcelo, día. Hola, buen día. Mucha agua sobre el puente. Siempre. Llueve bastante. Mirá. Mi primera vez de Poné la Pava. Epa. Tras la Sierra y Casilda, un solo corazón. Abrazo grande y fuerte. Wow. Y nos manda una foto de un mate muy lindo. Epa. Así que ahí, acompañades por el mate. Recibimos al WhatsApp 3544-570127, mensaje de texto, audio y foto, imagen de pavas. De pavas para los afichitos, le digo yo, de difusión, que ponemos en el WhatsApp. Bueno, también queríamos contarles que tenemos un Instagram. Ah, es verdad. Que es poner la pava en Tras la Sierra. Sí. Así que síganos. Síganos. Que vamos a estar compartiendo... bueno, a nuestro tiempo, el que sí, podamos, sí. Pero todo lo que podamos. Sí. Y creo que está el Facebook también, que es igual, poner la pava entre la sierra. Exacto. El cara libro y el Instagram. Exacto. ¿Qué significa ¿Qué significa Instagram? ¿Instantánea claro. es? Como fotos instantáneas. Ah, mirá, acá Rodrigo agarró a Kiki, que está cocinando las empanadas, nos agrega. Foto instantánea es Instagram. Mirá, yo me imaginaba cualquier otra cosa, no tenía ni idea. Me cuesta el Instagram un poco. No, soy más del cara libro. Y tampoco tanto. Pero bueno. Estoy incursionando en el WhatsApp últimamente. Está bien. Quiero el teléfono de línea, basta. No, sí, eso ya sí. fue. El de coso, poner el dedo y el disco. El de disco. Sí. ¿Cuántos recuerdos? Sí. Bueno, dijimos un último mensaje acá. Más mensaje. Un montón de mensajes. Sí, sí, ahí. No sorteamos nada, ¿eh? No, no sorteamos nada. Recibimos premios. Sí. En este programa recibimos premios, sí. Regalos. Exacto. Vamos a salir a la casa de auspiciantes también. Está bien. En breve. Sí. Bueno, Gustavo. Bueno, no podemos Galdiano, hacer empanada todos los sábados, escuchá. No, no. Haremos diversas mucho. Actividades, sí. Pero solo. Only empanadas no. No, por favor. Qué lindo día está. Yo me quiero salir un rato de la cueva. ¿Hay una nube negra o no? No, cielo azul. A ver. Se está hay despegando. Un mix, me parece. Ah, bueno, yo hay lo que veo está re despejado. Sector con nubes. No confíen y... en el clima que damos acá en el programa. Desde acá adentro, claro. Sí. Bueno, último sí. mensaje. Acá Gustavo Galdeano nos manda hola, abrazos. Gus. Le mando un abrazo a Gus. Poniendo la pava y apuntando a la budinera para el norte, jaja. Muy bien. Muy bien, hay que hacer un poco de malabares para que no entre con lluvia la señal de la radio en los hogares. Yo tengo ahí en la sí. Rabona un armado medio ecléctico. Yo creo que... Si abro la puerta del horno, se me apaga la radio. En Argentina estamos siempre en frecuencia malabares, en sí, distintos sí. ámbitos de la vida, pero tenemos ese tema incorporado. Sí, es cierto. Bueno, acá Nico también nos dice, desde Mina Clavero, se escucha bárbaro. Bien, Nico. Qué grande. Qué bueno volver a escuchar esta radio. Día de lluvia, mate y ustedes. ¿Qué más se puede pedir? Abrazos y éxitos, nos dice Mariela. ¿Sí? Mariela. Sí. Hay varias Marielas acá sí. en mis contactos. Esta es Mariela Esberer. Esberer. Sí. Mariela, venite. Vecina del barrio. Ah, venite al camping, hay empanadas. Hoy me habló temprano la Mari y me dijo, ay, qué yo bueno. Tengo que ir a lo de Mariela a hacer... Eutonía. No sé, esferoquinesis. Muy buenas prácticas, muy recomendables. Es para jugar a las pelotas. Yo voy a patear. Y ¿se de puede patear manera, eso? De alguna manera sí. Bueno. No, no se puede. Bueno, no voy. Listo, no voy, Mariela. Eso sería en el club. ¿En dónde está? ¿En Unión? Digo, para patear la pelota sería Mariela. En otro ámbito. No, yo voy a veces a patear la pelota, pero necesito otra actividad un poco más relajada. Bueno, acá Viti nos dice, buen día. Hola Viti, querido. ¿Está abierto el boliche? Trabajando desde San Huberto. Mirá, está abierto. Primera vez escuchando el programa. Se cortó un par de veces. Basta, no digas por eso internet. Y no tengo radio. No, saludos metete, por ahí. Metete una radio, Viti. No puede ser, estás en San Huberto. Se escucha de lujo ahí. Lo que pasa es que vio cómo es, estamos acá. Vamos a sortear radios. Estamos con... Radio a pila. Only celular. La radio es un objeto que empezó a desaparecer. No puede ser. Milito sí. volver a escuchar radio, por antena, por éter. Para bueno. lo cual... vamos a sortear aparatos de radio está para bien. Escuchar. O si no, el celular tiene para escuchar la radio también. Claro. Tenés que poner el auricular que funciona como antena y poner AM, no, FM, sí, 88.5. Claro. Y yo sí, lo escucho así. Son los nuevos métodos. Sí, bueno. Ah, se pasó. Se pasó el segundo bloque. Tengo una canción. ¿Le parece? Uh-huh. Bueno. Esta canción nos la manda mi amigo personal, Martín Mangone. Y me imagino que serán Les Kinky. Les Kinky, Lion Zion. Escuchá, qué bien, han grabado. En breve el disco entero, Martín, ¿eh? Tiene que sonar en el grito. Tenemos una horita de reggae todos los días, 18-19. Uh-huh. Les Kinky, tributo a Bob Marley. I'm on the road and did not check her stock. I have to run like a fugitive. The life I live, I'm gonna be a lion, a lion, Zion, yeah. I'm gonna be a lion, like a lion, Zion. A lion, Zion. I'm on the run, but I ain't got no gun. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no, más viejo. Para mí, mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no... Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Proba la temperatura del agua. La pelota no se mancha. La pelota no se mancha, no se mancha, no se mancha. No quiero más que la gente lo llore a los muertos. Yo quiero que baile. Columna de deportes con Gaspar Aguirre. Está mortal. Bueno, ahora sí, lo tenemos del otro lado de la línea telefónica a nuestro compañero Gaspar Aguirre para su habitual columna de deportes. ¿Cómo le va, Gaspar? Muy buenos días. Buenos días, Pancho, para vos y naturalmente también para toda la gente que está del otro lado del receptor. Un gusto poder estar compartiendo una columna de deportes una vez más. Bueno, la alegría es nuestra de volver al aire y de contar con vos de nuevo, Gaspar. Así que bueno, contanos cómo viene de la mano con el fútbol en Tras la Sierra. Me imagino ya todavía no arrancó el campeonato, o en un año en el que hay mucha actividad futbolera, por lo menos Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Mundial. Tenemos el Campeonato Mundial de Selecciones Mayores masculina y la Liga San Alberto. ¿A todo esto qué pasa? Bueno, como vos decís, todavía está todo muy en silencio, todo recién está queriendo tomar forma. Bueno, casualmente, para contarte algo importante, estuvimos en la sede de nuestra Liga San Alberto la semana pasada, viendo si había alguna novedad importante para ir, como quien dice, dándole forma a también nuestro programa habitual de cada año. Y bueno, conversamos con gente de nuestra liga y nos decía que la fecha de inicio sería, digo, en potencial, porque por ahí, viste, sufre algunos cambios sobre la marcha, pero 12 de abril para la primera A, 11 de abril, un día antes, sábado, como ya nos tiene acostumbrado, para la segunda, para la categoría B de nuestro fútbol. ¿Por qué menciono de esta manera? Porque la primera reunión que hubo en nuestra Liga de San Alberto se mencionó, se tocó la idea de poder juntar A y B, no juntas, sino en el mismo día, que compartan día y dejar que el día sábado se jueguen otras categorías, ya sea infantiles, la primera división del fútbol femenino y demás. Pero bueno, hay algunos clubes que votaron en contra de esa opción y se quedó todo como venía siendo: sábado para el día sábado para la B y el día domingo para la A. Reiteramos, día domingo para la A, día sábado para la B. 11 de abril comienza nuestro fútbol acá en la Liga San Alberto. Bien, buenísimo, buenísimo, Gaspar. Entonces, justo, mirá, el 12 de abril, domingo, vamos a estar haciendo el Festival de Radio El Grito acá en el camping, que se suspendió el año pasado. Ese mismo día arranca la A, que tenemos acá en Nono militando en esa categoría, al Club Atlético Unión. Y el sábado, un día antes, va a estar jugando Sportivo. ¿Esto es así? Claro, exactamente. Tenemos un club por categoría, por división, así que bueno, tenemos dos clubes en nuestro pueblo, ya los dos, para ir empezando, para irte contando, los dos retomaron actividades ya hace un tiempito, están entrenando, están con su puesta a punto para comenzar, para darle el puntapié inicial a este año futbolístico. Bien, bueno, esperamos entonces más novedades del fútbol local para el programa que viene, sábado 28 de marzo. Ojalá te podamos recibir presencialmente acá en el estudio, que está flamante aquí en el camping municipal, así venís a conocer. Dale, Pancho, dale. El próximo sábado vamos a estar ahí. Y bueno, ¿quién te dice que no? Alguna que otra novedad para cada futbolero con la cuestión de alguna incorporación de algún jugador, algo más relevante. O quizás alguna notita con algún dirigente o algo más. Así que bueno, Dios mediante, nos estaremos encontrando. Ahí va, bueno, te mandamos un abrazo grande. Hasta el sábado, Gaspar. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba Gaspar Aguirre con su habitual columna de deporte, principalmente fútbol local, como nos tiene acostumbrados aquí en Poné la Pava. Poné la Pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la Pava.